Black Records presenta Huguito DJ, lo rompe discotecas. Tranquilo, facha, que lo mío no te sale. Mira mi paso, si vos quieres bailar, mira mi paso. Mira mi paso, si quieres caranchar, mira mi paso. Mira mi paso, si vos quieres bailar, mira mi paso.